Ya, ahí pasaban dos temas de la renga. El primero era junto a Whitechapel en su primera visita a Chile en el estadio Víctor Jara en el año 2002. Y era Born to be Wild, el cover a Steppenwolf. Y después escuchamos algo del Insoportablemente Vivo, esa placa que precisamente de esa gira vinieron a presentar y que se llamaba El Twist del Pibe. Ya. Ahora, señorita Alejandra Zúñiga, ¿con quién nos va a sorprender ahora? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre, bueno, todos sabemos que se viene una gran temporada de conciertos y ya lo hemos consignado en las ediciones anteriores de este programa. Claro. Pero en esta ocasión vamos a hablar de dos bandas que se presentan, o sea, no de dos bandas, de un solista y una banda que se presentan la próxima semana en nuestro país. Vamos a ir primero con, bueno, primero les voy a decir que en un inicio vamos a hablar de Smog o el señor Bill Callahan y luego vamos a hablar de lo que es la avenida de The Hives a Chile. Bill Callahan o Smog, para quienes no lo conocen, es un cantautor estadounidense que se caracteriza por ser de esta movida media como alternativa en el fondo. Se supone que él, la beta que él después cultivó, que se le relaciona mucho con lo que es el folk, mucho con lo que es una cierta herencia de bueno, todos los cantantes solistas folk se les asume una herencia de Bob Dylan, que puede ser muy cierto en cierta casos. Medida, claro. Y en este caso podríamos decirlo que es por la importancia que Smog, que es el seudónimo que él utiliza y que utilizó por muchos años, últimamente se está haciendo llamar Bill Callahan, nuevamente, que es su nombre, porque le pone mucha importancia a las letras de sus temas. Muchas veces se le ha dicho, y de hecho muchos críticos han dicho que él tiene un estilo muy depresivo, muy introspectivo, que otros, sus defensores, por otro lado, que no le gusta que digan que su ídolo es un depresivo, dicen que no, que por el contrario es que en estas letras él utiliza mucha ironía, mucho humor negro, y que se le puede confundir de una u otra forma con una cierta melancolía en su corazón. Que puede ser cierto o no, lo que sí es real es que él tiene una voz muy particular, además, porque tiene una voz bastante baja, que muchas veces ha dicho grave. Claro, muy, muy, muy grave, que se ha relacionado con un cierto tono de barítono, muchas veces, o sea, sin llegar a ciertos virtuosismos de barítono experimentados, pero el tipo tiene un tono bastante bajo. Y estas letras que llaman mucho, mucho la atención por las imágenes que él suele reflejar en esta lírica, en el fondo. Además de eso, Smog, que bueno, uno podría pensar que como ser al ser un artista no tan, tan conocido, las entradas iban a vender un poco más lento, pero como en este país parece que hay público para lo que venga, las entradas se han vendido muy, muy, muy bien. Y vamos a recordar dónde él va a tocar. Va a tocar en el Cinearte Alameda el sábado 13 a las 22 horas, o sea, en el Cinearte Alameda, discúlpenme, en el Cinearte Normandí, en Tarapacá, 1158. Las entradas cuestan 12.000 pesos en preventa general, que se pueden comprar a través de Ticketmaster, y sin recargo en Boras Pisa, en Providencia, con Manuel Montt, en Sonar, que queda en el Paseo de las Palmas, Sonic en Nueva del Ayo y en el Hall Central. Y el mismo día del evento, en la puerta del Cinearte Normandí, cuesta 14.000 pesos. Esto es parte del mismo ciclo que trajo el mes pasado, si no me equivoco, a Conan Overs de Bright Eyes. Mes y medio, diría yo. Mes y medio, más sí. O menos. Es el mismo, parte del mismo ciclo que están trayendo a músicos que son dentro de este mismo estilo. O sea, sí, nosotros colocamos al vocalista de Bright Eyes, así que si alguno de ustedes no lo conocía y le gustó, lo más probable es que Smog también les llame mucho la atención. Tiene un video bastante bien hecho, creo yo, que estaba viendo en YouTube cuando me dijiste que lo iba a colocar para conocer bien al artista. Hay un video que se llama Diamond Dance, uh-huh. Si mal no recuerdo, que el video es... Me carga usar esta palabra, pero lo encontré precioso. Es un video bonito. La fotografía, bien hecho. Y además que refleja mucho lo que es el... como el... ¿La letra? No sé si la letra, pero como la tonalidad de que él utiliza. Porque yo encuentro que otra de las gracias que tiene Smog es que además de estas letras, que llevan a mucho, o sea, que en el fondo son súper gráficas, siempre logra como condecirse entre... la rítmica que utiliza como al cantar en el fondo y la música con las letras que el tipo está entonando en el fondo. Lo otro que es muy divertido de Bill Callahan es que él partió por ahí a principios de los 90. De hecho, él se asume como cierto heredero de todo este sonido noventero, pero en esta otra beta. Y sus primeros discos eran grabados en su casa, en cassette. muy parecido a lo que pasaba con... Ah, con el tipo del documental de... Con Daniel Johnston. Daniel Johnston. Muy parecido a lo que pasaba con él, que en esa época, claro, o sea, tú puedes grabar en discos y venderlo. Él hacía esto y cuando después empezó ya a grabar discos y hacerlo un poco más profesional, entre comillas, no grababa con la técnica más moderna. Porque, no por hondero, sino porque en el fondo... No quería pasarle como todo el rol de armar el disco a un ingeniero en sonido porque no confiaba tanto y no tenía el conocimiento adecuado como para poder ocupar esos instrumentos. Entonces, en el fondo, durante mucho tiempo le estuvo grabando con instrumentos más caseros o más antiguos, en el fondo, sus discos. Claro, sí, igual, claro, le da miedo como pescar el Pro Tools, que es la típica herramienta que ocupan los ingenieros en sonido para comenzar a armar los discos. Claro, exactamente. Y el otro recital, recital que se viene, que es, comillas, más masivo... Claro, más masivo y que ha provocado... Yo creo que sorprendió mucho cuando se anunció este concierto. Yo creo que se durante, anunció hace tiempo, ¿no? Hace tiempo se anunció. Meses, claro, así. Estos clásicos conciertos que uno puede pensar que se van a caer de repente con toda la... los meses antes que se anuncian. Uh-huh. Pero no, acá estamos una semana antes. De hecho, menos de una semana... El miércoles. 10. Exactamente una semana antes de que uh-huh. sea el concierto de The Hives, esta banda sueca que... Sí, esta banda sueca. Llegué a pensar, tengo problemas con los países nórdicos. Sí, banda sueca. Esta banda sueca que nos visita como parte de la gira de su último disco, que se llama Black and White. Un disco que, desde mi punto de vista personal, no llega a ser lo... Lo brillante que lo eran... brillantes que fueron los dos primeros discos de The Hives, creo yo. El Vini Vidi Vicious. El que vino después. No recuerdo su nombre. Tampoco. Pero particularmente el Vini Vidi Vicious. Donde bueno, que fue como el que lo saltó a la fama con I Told You So. Claro. My Offender también. Con temas súper, yo creo que muy emblemáticos y muy, muy, muy buenos. O sea, temas súper enérgicos que yo creo que una banda, en el minuto en que salió este disco... hace tiempo que una banda no rescataba estos sonidos como un poco más punkies, por así decirlo, con una rapidez mucho mayor que lo que generalmente el rock más tradicional puede hacer, y los ponía en un formato que tenía virtuosismo en el fondo para poder tocarlo. Eso sí, dicen que en vivo no son tan brillantes como musicalmente hablando como sus discos suenan, pero que la energía que los tipos le ponen y la impronta que son sobre el escenario hacen un show completo, o sea, muy muy muy redondo. Así que yo creo que dentro de los conciertos un poco más chicos, pero muy, muy, muy mediáticos, este yo creo que va a ser uno de los más esperados. Sí, a pesar de eso, yo pensé que se iban a agotar la entrada en algún momento, como ocurrió con The Strokes cuando anunciaron su visita esa vez que vinieron al SUBE, vinieron ellos. Claro. Es que yo creo que además es por eso porque mismo. Precisamente The Hype está cometido, de hecho, dentro de toda esa movida de bandas como... De los D, con que tienen todo este sonido revival de en esos años. Que fue hace muy poco, 3-4 años que fueron la moda. Claro, pero pese a ello, yo creo que eso también tiene que ver con que el último disco tampoco ha sido tan no ha logrado provocar el furor que provocó, por ejemplo, los dos primeros discos. Particularmente el segundo, no recuerdo el nombre, pero el Vini Vidi Vicious, claro, los lanzó a la fama y en el segundo ya tenían que afirmar, en el fondo afianzar esta fama que les dio este disco, donde yo creo que mucha gente no pensaba que iba a provocar el furor que provocó. Ahora, eso sí, en el último disco tienen un video, hablando de video, que no me acuerdo cómo se llama, pero tic tic tac dicen en alguna parte, donde son unos monos muy gigantes, que es un video muy muy muy muy entretenido, como con unas bombas, no sé si lo has visto. No lo vi. Es un video muy divertido, así que si tienen la oportunidad de verlo, vean, además del video que les recomendamos de Smog, o de como se está haciendo llamar ahora nuevamente el señor Bill Callahan. Así que las coordenadas para quienes quieren ir a ver a The Hives es este próximo miércoles 10 de septiembre en el Teatro Caupolicán a las 21 horas. Las entradas todavía están a la venta, como decíamos, no se han agotado. Y salen alrededor de 22.000 pesos con el recargo. Pueden comprarlo a través de el sistema que se puede comprar con Almacenes París, no recuerdo cuál es. Feria Ticket. A través de Feria Ticket. Así que recuérdalo, estos son los dos conciertos que se vienen para esta próxima semana. Dos estilos, podríamos decirlo, un tanto opuestos, pero que pueden hacer las delicias de muchos fanáticos. Así que tenemos a The Hives el próximo miércoles 10 a las 9 de la noche en el Teatro Caupolicán. Las entradas a través del sistema Feria Ticket a alrededor de 22.000 pesos. 21 mil y algo creo que es. Y el miércoles 10, el sábado 13, el señor Bill Callahan, o llamado Smog, en el Cine Arte Normandí, a las 10 de la noche. Y las entradas también pueden estar en la venta a través del sistema Ticketmaster en preventa, y 14.000 pesos en la puerta el día del evento en el mismo teatro. Así que eso, nos vamos a ir con 4 temas, 2 de Bill Callahan y 2 de The Hives. Vamos a partir con Cold Blooded y The Hard Road de Smog. y vamos a seguir con Introduce Their Metric System in the Time, del disco Vini Vidi Vicious, del primer disco, y Puppet on String de Black and White, el disco que vienen a presentar a nuestro país. Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass. Mother came rushing in. She said we didn't see a thing. We said we didn't see a thing. And father left at 8, nearly splintering the gate. Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass. And though you were a little squirrel, you understood every word. And in this way, they gave you clarity, a cold-blooded clarity. Cold-blooded old time, cold-blooded old times, cold-blooded old times. How can I stand and laugh with the man who redefined your body? How can I stand and laugh with the man who redefined your body? In those cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. Take the hard road, I believe I'll see you there. In a cyclone of stones, wooden spikes in your hair, or maybe you'll be resting, leaning up against a busted fence. Pluck a bird from your coat, then we're back up on the hard road. We could sleep in a barn, bathe in a lake, steal a pie, let hunger dictate. The steps we take along the hard road. And when winter comes, we'll borrow from the nearest washing line. And when summer comes, it's almost impossible not to have a good time. We'll be right back. strange.